Te damos la bienvenida, Derlis. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Guillermo. Norberto, ¿cómo están? Yo muy bien, ahora desde la ciudad de Olavarría los estoy saludando. Bueno, Derlis, ¿qué estás haciendo la cuarentena? Sí, sí. Uh-huh. Estoy haciendo el aislamiento obligatorio. Uh-huh. Acá en la ciudad de Olavarría con mi padre, porque bueno, yo había viajado a la Ciudad de México, bueno, el 3 de marzo, y mi padre me había acompañado unos días, pero bueno, tuvo que quedarse conmigo porque cancelaron su vuelo, así que pudimos regresar juntos. Derlis, contanos, bueno, cómo fue esa experiencia fuera del país, donde, se puede decir, se desató la pandemia aquí en América, y bueno, ¿cuál era la situación en México puntualmente, no? Sí, bueno, yo les cuento, fui por motivos de trabajo para hacer una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en la capital del país, en la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, la universidad fue la primera institución que suspendió sus actividades cuando la Organización Mundial de la Salud estableció la pandemia a nivel mundial. Entonces, bueno, yo tenía mi lugar de trabajo en el Instituto de Geografía allá de la universidad y cerró la universidad, canceló todas sus actividades. Entonces ya a partir de ese momento tuve que empezar a trabajar desde mi casa. Y lo que sucedió en México, a diferencia de Argentina, es que no se decretó el aislamiento obligatorio, como sí pasó acá en Argentina. Entonces la mayoría de las actividades seguían funcionando normalmente. Claro, no quiero decir que se subestimó, digo, pero don Manuel López Obrador es como que no fue estricto desde un primer momento, ¿no? Es como que al virus se lo trató como una gripe allí en México. Sí, si bien se tenía conocimiento, sí, de las informaciones que se estaban dando, sí, a nivel mundial, también desde la universidad había estudios y se estaba informando a la comunidad, digamos, del estado de situación. Lo que sucedía es que, bueno, en la Ciudad de México, que es donde yo estaba, que tiene 22 millones de habitantes, la ciudad y su región metropolitana, casi la mitad de la población trabaja en la economía informal. Entonces, bueno, hay muchas personas que trabajan en puestos en la calle, vendiendo comida, ¿sí?, vendedores ambulantes. Entonces, bueno, se hacía difícil, yo creo, ¿no?, tomar una decisión así como de que las personas, que todos pudieran quedarse de manera obligatoria en su casa. ¿Hasta qué momento vos tenías previsto quedarte si no hubiera ocurrido esto de la pandemia? Y yo fui por 3 meses. Ah. Iba a regresar el 30 de mayo. Pero bueno, lo que pude hacer es cambiar mi pasaje de regreso. Lo que sucedió es que yo cambié mi pasaje para regresar en abril por la aerolínea Aeroméxico. Uh-huh. Que es la única aerolínea, o sea, desde Argentina, aerolíneas argentinas no llega a la Ciudad de México, solamente llega a la ciudad de Cancún. Uh-huh. Entonces, Aeroméxico era la empresa por la que yo viajé, otras personas, otros ciudadanos argentinos habían viajado por otra empresa que es LATAM y Copa. Ajá. Lo que sucedió es que cuando Argentina cerró sus fronteras, estas empresas cancelaron durante el mes de abril todos los vuelos a Argentina. Entonces, se nos hacía difícil poder encontrar una forma de retornar a nuestro país. ¿Y cómo hicieron? ¿Pudieron contactarse con algún consulado? ¿Hubo autoridades? Sí, fuimos al consulado. Al principio, bueno, nos dirigimos al consulado. El consulado de Argentina estaba cerrado, o sea, los primeros días estábamos con una incertidumbre terrible porque no teníamos respuesta, pero luego comenzaron a comunicarse por teléfono con nosotros desde el consulado argentino. Entonces, el 31 de marzo se concretó el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para traer ciudadanos argentinos. O sea, México lo que hizo fue comenzar a repatriar a sus ciudadanos. Y en un acuerdo con el gobierno argentino, el 31 de marzo trajo argentinos a nuestro país y nosotros pudimos entrar con mi padre para regresar en el segundo vuelo programado para el 11 de abril. Claro, se hacía una especie de intercambio. Traían argentinos y se llevaban mexicanos. Exactamente, claro. Sí. En este segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana se estableció un acuerdo entre México, Argentina, Uruguay y Chile Entonces vinimos para Argentina 123 argentinos y 36 uruguayos el día sábado 11, y el día domingo 12 ese mismo avión regresaba para México con ciudadanos mexicanos que estaban viviendo en Uruguay, en Argentina y en Chile. Claro. ¿Dónde estabas viviendo allí en México, digamos? ¿Tuviste la posibilidad en todo este tiempo de ver de cerca la situación del coronavirus allí en la Ciudad de México, o digamos estabas en un lugar donde los casos no eran demasiados? Sí, al principio, bueno, yo vivía, alquilábamos un departamento con mi padre, y la decisión que tomamos es que cuando en Argentina el presidente decretó el aislamiento obligatorio, nosotros también allá nos quedamos, digamos, adentro cuidándonos. Uh-huh. Desde ya yo ya no estaba yendo a mi lugar de trabajo en la universidad, trabajaba, digamos, a distancia, digamos, a través de internet desde mi casa, pero nos quedamos adentro y solamente salíamos para hacer las compras. Utilizando barbijo, utilizando guantes, tomando todas las precauciones necesarias. Pero recién en la Ciudad de México, que bueno, donde nosotros estábamos, el 31 de marzo, el presidente López Obrador decretó el aislamiento voluntario. Entonces ya desde el 31 de marzo empezamos a notar, digamos, menos movimiento en las calles, ¿sí? Porque cerraron los restaurantes, cerraron los hoteles, ¿sí? Entonces solamente quedaron funcionando los comercios de alimentos, las farmacias y los bancos. Uh-huh. Ahí empezó a haber, digamos, menos movimiento en la ciudad, ¿no? Que es una ciudad enorme. Claro. Sí. Cuando regresaron a Argentina, ¿viajaron a Olavarría directamente o tuvieron que pasar por algún trámite primero en el aeropuerto o no sé dónde habrá sido? Sí, bueno, lo que sucedió es que desde el consulado nos informaron, digamos, que teníamos que viajar el 11 de abril, teníamos que estar en el Aeropuerto Internacional de México, en la zona del hangar presidencial, que es una zona militar, y el vuelo salió el 11 de abril a las 4 de la mañana, y llegamos al aeropuerto de Ezeiza a las 6 y media de la tarde, acá, hora argentina. Fueron 12 horas y media de vuelo. Bueno, todas las medidas, ¿no? Fueron muy organizados los militares mexicanos, porque se tomaron todas las medidas de cuidado, nos tomaron la temperatura antes de subir al avión. Las personas que tenían más de 35,7 grados de temperatura no podían subir al avión. Bueno, tuvimos que firmar declaraciones juradas de la Secretaría de Defensa del gobierno mexicano, que nosotros veníamos por nuestra propia cuenta, o sea, por nuestra propia voluntad. Y cuando ingresamos a Argentina, acá al aeropuerto, también nos tomaron la temperatura, tuvimos que firmar unas declaraciones juradas para tomar conocimiento de cómo debíamos cuidarnos, del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Claro. Y bueno, cuando llegamos al aeropuerto, lo que sucedía es que las personas que éramos del interior de la provincia de Buenos Aires debíamos trasladarnos a nuestros domicilios a través de taxis o remises que se podían contratar ahí en el aeropuerto de Ezeiza. Y salían dos colectivos que iban a la ciudad de Mar del Plata y a la ciudad de Bahía Blanca directamente, y después colectivos que iban a las demás provincias del interior del país, a Mendoza, Córdoba, Tucumán, que llevaban a las personas. ¿Ustedes volvieron en taxi con tu papá? Nosotros contratamos un taxi ahí en el aeropuerto y llegamos hasta Olavarría, que es donde yo en realidad hace muchos años que ya vivo en Tandil, pero vinimos a Olavarría, donde vive mi padre, y estamos haciendo acá el aislamiento obligatorio. Todavía no pudimos ver a nuestra familia, mi madre, a mis hermanos, pero bueno, por 14 días tenemos que estar acá. Derry, ¿tuviste algún tipo de contacto con las autoridades de salud de Olavarría, o eso no era necesario a partir de la firma de la declaración jurada en Ezeiza? Sí, no, se comunicaron con nosotros de acá, digamos, del Hospital Municipal de Olavarría. El día que nosotros llegamos, cuando ingresamos a la ciudad, la policía que estaba en el ingreso de la ciudad ya tenía nuestros datos, nos estaban esperando, nos acompañaron hasta nuestro domicilio, la policía local, y luego el día domingo recibimos una llamada de una médica de acá del Hospital de Olavarría para contactarse con nosotros, para preguntarnos si habíamos tenido síntomas, bueno, cómo llegamos a la ciudad, en qué situación llegamos. Y también tuvimos que descargar una aplicación del Ministerio de Salud, sí, para tenerla en nuestro celular y ir actualizando nuestro estado de salud diariamente en esa aplicación. Claro, recién llevan 3-4 días, así que estos tienen que hacerlo durante 14 días, dos semanas, ¿no? Sí, hasta el 25 de abril tenemos que estar así en este aislamiento obligatorio. Estás en excelente estado, digamos, sin fiebre, sin nada, sin ningún tipo de síntoma. Sí, nosotros llegamos hasta ahora, estamos muy bien, digamos, porque, bueno, como te decía, ¿no? Tomamos ahí las precauciones desde que estábamos allá en Ciudad de México, así que tratamos de no salir y de cuidarnos. Derlis, te agradecemos mucho este testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. También quiero agradecer, digamos, nuevamente al Estado Nacional, ¿no? Al Gobierno Nacional de México, al gobierno acá de nuestro país, al gobierno argentino, porque verdaderamente en estos vuelos de repatriación no tuvimos que pagar nada, ¿sí? Nosotros teníamos nuestros pasajes de regreso con las aerolíneas, que realmente, bueno, esos pasajes los perdimos porque no los podemos reprogramar. Y la verdad que los estados, sí, que son los que nos están salvando en estas situaciones así de pandemia que estamos atravesando, no nos cobraron, no tuvimos ningún costo para llegar hasta desde el aeropuerto de México hasta el aeropuerto de Ezeiza. Así que eso lo quiero destacar, porque los vuelos que llegaban a Cancún, que es otra ciudad de México, de Aerolíneas Argentinas, sí tenían costos, y nosotros queríamos comprar esos vuelos, salían $600. Claramente eran vuelos que se ocupaban enseguida, sí, porque era muy difícil tener ahí un lugar para poder comprarlo, pero bueno, en estos vuelos de repatriación organizados por los estados mexicanos y argentinos, bueno, no tuvieron costo, así que quiero estar muy agradecida a los gobiernos también, ¿no? Mexicano y argentino. Darles que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, que tengan un buen día. Muy bien, igualmente. Darles...